llorar porque has amado mil veces. Tú gritas que has sido muy triste y pones tu espada en ristre. Me dices que no vuelva a llamar, pero yo sé que tú mientes. La noche en que me miraste no creí que era cierto. La verdad no quería ese juego, pero tú lo pediste. Solo yo el que podía mimarte, solo yo el que podía tenerte. Y dije bracitos dorados que debes ser mía. La luna pareció pasajera porque tú eras eterna. Mis manos no mentían y tú te ibas sintiendo segura. Ahora no me escuchas mi culpa, si huyes vas cargando miedo. ¿Acaso esa noche llorabas por los tres copas? ¿Acaso esa noche llorabas por los tres copas? ¿Acaso esa noche llorabas por los tres copas? ¿Acaso esa noche llorabas por los tres copas? ¿Acaso esa noche llorabas por los tres copas? ¿Acaso esa noche llorabas por los tres copas? ¿Acaso esa noche llorabas por los tres copas? La noche robó mi dinero y tú robaste mi alma. Con esa carita de ángel suplicabas amor. Todo lo que un músico bajo y borracho podía regalar, creí en el estúpido cuento de volverte a llamar.